en el fragmento que tengo en mis manos. Seguramente ustedes ya están al tanto. Se hizo público hace unas semanas. El cráneo de Hitler es en verdad el de una mujer. Los soviéticos guardaban como oro en paño esto. Trozo de cráneo con el impacto de una bala. El suicidio, aparentemente, de ese individuo, de Adolf Hitler, el hombre que condujo a 6 millones de personas a las cámaras de gas. Era la evidencia de su final. Y ahora, un importante científico norteamericano acaba de descubrir, haciendo análisis de ADN, que no, que es de una mujer. Las preguntas, a partir de este instante, se convierten en algo infinito, interminable. ¿Qué pasó con Hitler? ¿Sus últimas horas fueron como nos han contado? ¿Llegó a huir? ¿Llegó a leer, quizá, la noticia de su propia muerte? ¿Cómo es posible que un elemento tan importante para la historia del siglo XX se nos haya mentido? ¿O no se nos haya dicho toda la verdad? Una cosa más. En nuestra morgue, sobre la mesa, están contemplando ya 4 cráneos humanos. No son reproducciones. Son cráneos auténticos y vienen a contarnos su misterio. Van a entenderlo perfectamente. Antes, una exclusiva. Nick Bellantoni es el profesor de antropología de la Universidad de Connecticut y nos ha contado lo que él ha descubierto. Es esto. Principalmente usamos morfología forense básica y también fuimos capaces de tomar muestras de ADN. Así que examinamos la placa craneal, que es fundamentalmente la parte de atrás del cráneo, y pudimos traer muestras de ADN a nuestro laboratorio, incluyendo muestras de sangre tomadas del tejido del sofá en el que se suicidó. El fragmento que examiné era la parte de atrás del cráneo. No estuvo a la altura de las expectativas que tenía, sabiendo que era un adulto de mediana estatura y 56 años cuando murió. Lo que vi era un cráneo mucho más pequeño de lo que había anticipado. Es decir, el hueso era fino, grácil y pequeño. Los machos de nuestra especie son normalmente más grandes y robustos. El hueso es más grueso. Me sorprendió bastante no encontrar eso. Por lo que vi, supuse que pertenecía a una mujer. La gran pregunta, seguro que están conmigo, ¿es tan difícil distinguir el cráneo de un hombre del de una mujer? ¿Y cómo es posible que durante 60 largos años hayan creído una cosa como verdad oficial que luego no es? Demasiado grave, ¿verdad? Vamos a descubrir más misterios. Estos cráneos de alguna forma nos van a hablar. Y su voz va a ser nuestro querido amigo, el director del Laboratorio de Antropología, Universidad de Granada, ustedes ya lo conocen, Miguel Botella. Bienvenido. Buenas noches. De verdad que estoy, como la gran mayoría del público, me imagino, muy sorprendido, muy impresionado. Miguel, ¿cómo es posible que una cosa así sea un error tan grave? ¿Es tan difícil distinguir el cráneo de un hombre o de una mujer? Realmente, si está completo el cráneo, no. Pero en algunas ocasiones sí, pero en este caso, pues también puede haber habido un interés en que fuera una cosa u otra, ¿no? Ah, es otra historia. Claro. En realidad, se podría diferenciar ese fragmento grande que tenemos. Bueno, no sería excesivamente difícil. Hay 4 cráneos. Luego aprenderemos mucho más con más invitados y tendremos también más aportaciones del equipo de investigación que, entre otras cosas, también sacó ADN de la sangre de una tela que estaba en el búnker, en esas últimas horas de las que tanto se ha escrito y se ha dicho, de Adolf Hitler, en el hundimiento. 4 cráneos, Miguel. Primero, gracias. Gracias por traernos estas piezas, que son gente que vivió, soñó y sintió como cualquiera de nosotros. Naturalmente. Y que nos cuentan algo. Por ejemplo, primera diferencia, hombre-mujer. Bien, la diferencia, si tenemos el cráneo completo, no es excesivamente difícil. Y podemos decir que el cráneo de mujer es normalmente un poco más pequeño, pesa menos, el espesor del hueso es menor, pero también la frente en el hombre es más, muéstralo, más oblicua. Cámara. La frente en el hombre es más oblicua que en la mujer, que es más verticalizada, netamente más vertical, más abombado. Sobre todo, hay un incremento de la porción frontal en la mujer, aún teniendo más pequeño el cráneo. Eso junto con la porción esta detrás de la oreja, la apófisis mastoide, que en el hombre son redondeadas y muy rugosas, como se puede ver aquí. Sin embargo, en la mujer son más puntiagudas. son más finas, más puntiagudas. ¿Cómo se llamaba eso, Miguel? Apófisis mastoide, que hacen que el cráneo de la mujer, cuando tiene dientes, normalmente cuando se apoya sobre la mesa, oscila. Y sin embargo, el del hombre no. El del hombre se queda quieto. Bueno, qué curioso. Eso, ¿podrías hacer de nuevo la demostración? Porque es muy gráfica. Sí. En el cráneo del hombre, que el hombre es lo que estamos viendo, se queda quieto, no se mueve, y sin embargo el de la mujer pues oscila bastante. Se balancea. Precisamente por porque, esa diferencia. Al ser más corta, sobresale más la porción occipital. Miguel, porque va trabajando a favor del programa, como están viendo, nos he traído hasta cráneos humanos, pero encima de la misma edad de Hitler, que sería ese que tienes ahí. Sí, este sería un varón de 56 años y esta una mujer de 33, que son las dos edades que tenían cuando murieron Hitler y Eva Braun. Así que sí podremos ver fácilmente que la sutura, es decir, la articulación entre un hueso y otro de la bóveda del cráneo, tiene un dibujo, se ve muy bien en los niños. ¿Eso es un cráneo de niño? Sí. En los niños se ve mucho mejor. Y lo que es que está abierto. Están totalmente abiertos. ¿Es la fontanela, Miguel? Sí, sí. Estas son las suturas. La fontanela está ya un poco más cerrada, pero se ven muy bien que están abiertas totalmente, incluso separadas. A medida que van pasando los años, se van cerrando. Y se van cerrando de modo que ese dibujo se va perdiendo un poco más a medida que van pasando los años. Este tiene 33 años. Este lo vemos tiene, todavía más cerrado en este el 56. Este tiene 56, mucho más cerrado. Y este tiene 82, mucho más cerrado aún. Sí, sí, prácticamente ha desaparecido la sutura. Sí, entonces ese es uno de los factores no demasiado, digamos, bueno para poder averiguar la edad con precisión, pero en realidad cuando solo tenemos un cráneo es el único factor que podemos contar para saber la edad con cierta precisión del sujeto. Más cosas, más elementos. En esas últimas horas parece ser que Adolf Hitler, siempre según la versión oficial, tomó cianuro y luego se descerrajó un tiro. Exactamente con esas pistolas, o esa pistola que ven ahí, y esas balas. Muéstranos, Miguel. Sí, probablemente tuvo que ser una pistola de este tipo, puesto son las que se usaban en el momento, y este es un modelo de la época. Y esta es la munición que se usaba, calibre 7.65. ¿Qué se correspondería con el orificio? Podría corresponder con el orificio de salida de ese cráneo que tenemos ahí. ¿Orificio de salida? O sea, que él, en algún la boca o en la propia cabeza, y le había salido la bala por esta zona. Claro, ese es un orificio de salida, claro, de él o de ella, porque también ella se suicidó, ¿no? Entonces, si hablamos de que es una mujer, que probablemente pues sería, es probable que fuese Eva Braun, probablemente, ¿no? Así que el disparo sería, entiendo yo que podría ser desde la boca, no desde la sien, porque la trayectoria no corresponde, y siempre el orificio de entrada es más pequeño que el de salida. Así que este es un típico orificio de salida con pérdida de energía del proyectil que se puede observar muy bien. Aquí, ese es auténtico. Aquí sí. Aquí tenemos un orificio de entrada de un proyectil un poco mayor, pero bueno, orificio de entrada muy delimitado, muy, muy claro, y sin embargo el orificio de salida es mucho más grande y mucho más abierto, como en cono hacia afuera, lo que correspondería con este cráneo. Así que ese no cabe duda que sería un orificio de salida. Con todo este arsenal de pruebas que tenemos aquí, Miguel, y con tu dilatadísima experiencia en todo esto, ¿crees posible, es decir, estás a favor, observando un poco el hueso, el tamaño, con que puede ser realmente de una mujer y no el de Adolf Hitler? Sí, en principio yo descartaría absolutamente que fuera de Adolf Hitler, para empezar, y después probablemente puede ser de una mujer. Habría que ver el cráneo en realidad, ¿no? Pero por la morfología y por las características de poco espesor del hueso, etcétera, puede corresponder muy bien con una mujer. Yo me estoy preguntando ahora mismo qué estarán pensando muchos escritores e investigadores que han hecho tesis sobre que Hitler no pereció en el búnker, que se escapó, que inició como otros importantes nazis rutas de salida. ¡Qué locura! ¡Qué tontería! Bueno, ahora igual muchos de ellos están celebrando el hecho de que no hay pruebas físicas de que Hitler muriese de esta forma en el búnker, según estos estudios. ¿Te parece, Miguel, que conozcamos un poco más de esas horas últimas? Claro. Y me acompañas ahora con unos invitados. Vamos un poco a bucear en la historia. Ese búnker, tenemos imágenes y son dramáticas. Ha pasado mucho tiempo, pero son realmente dramáticas. Vamos a ver si les parece qué pasó allí oficialmente. ¿Qué incógnitas hay? Y en unos minutos, es una pieza muy breve, estamos aquí con especialistas que van a traer documentos que les van a hacer pensar. En el búnker, mientras su imperio se desmoronaba, Hitler todavía hacía planes, negándose a aceptar que el Reich de los Mil Años tocaba a su fin de la manera más atroz posible. Sin embargo, la realidad de que todo estaba perdido y el ejército rojo se encontraba a menos de un kilómetro, le terminó por llevar a la decisión de acabar con su vida junto a la de su amante Eva Braun. Al menos, eso es lo que se ha venido creyendo hasta ahora. De la Segunda Guerra Mundial han ido circulando toda suerte de historias, especulaciones y rumores a medio camino entre la leyenda urbana y las teorías de conspiración respecto a la supuesta supervivencia de Hitler y su fuga de Alemania. Cuando las tropas soviéticas tomaron el búnker donde se refugiaba Hitler en 1945, encontraron los restos quemados del líder nazi y de su amante. Un año después, los cadáveres fueron trasladados a Moscú para investigar las circunstancias de sus muertes. Tras un examen detallado, se decidió conservar el cráneo de Hitler como macabro trofeo y prueba material del triste final del dictador. Sin embargo, una reciente noticia ha puesto en entredicho la validez de esa prueba. Expertos de la Universidad de Connecticut han analizado unas muestras de ADN tomadas por el arqueólogo Nick Belantoni del presunto cráneo de Hitler. El resultado de las pruebas no deja lugar a dudas. El cráneo no puede ser de ninguna manera de Hitler, puesto que el ADN pertenece a una mujer. La dirección de archivos rusa se ha apresurado a desmentir la noticia, pero el hallazgo ha dado un nuevo impulso a la teoría de que Hitler pudo haber escapado, algo que en su día creía incluso Joseph Stalin, quien, según documentación soviética desclasificada, movió importantes recursos del KGB para dar caza al que él creía aún fugitivo. Yo creo que ya tenemos suficientes elementos de juicio para hacernos preguntas, plantearnos cuestiones sobre el misterio del cráneo de Hitler. Miguel, acompáñame por aquí, por favor, porque ya tenemos a nuestros amigos Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eric Fratini, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, Iker, a esta nueva temporada. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Maravillosa la nave. Oye, maravillosa como esta historia. Sí, sí. Es increíble que a día de hoy ese preciado objeto o reliquia de Hitler para los soviéticos, como muestra, van y digan que es de una mujer. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que tú sabes que todo, además lo hemos tratado ya en el programa, todo lo que fue la historia del KGB, y claro, hay que pensar que los soviéticos han mantenido mucha cantidad de secretos, yo creo que más que el propio Vaticano, han mantenido muchos secretos, y bueno, a pesar de que Yuri Andropov, cuando fue presidente del KGB, permitió que por primera vez se fotografiase este cráneo, que ahora se ha analizado, yo creo que eso también ha ayudado un poco, ¿no?, a mantener el misterio. Y ahora, claro, ahora es lo que tú decías al comienzo del programa, es el inicio para mucha gente que somos aficionados a estas cosas, de la historia del nazismo, del Reich de los Mil Años, que empecemos a pensar, ¿y entonces qué fue lo que encontraron en curioso? Cuando menos curioso. Curioso. Santiago, tú bien sabes que hay mucha gente, muchos escritores especialistas, que mantienen, han hecho tesis de que Hitler escapó, de que huyó, y dicen, bueno, como otros gerifaltes nazis de de infausto recuerdo y nombre bien conocido. Ahora imagino que están emocionados porque esto les da parte de la razón, imagino. Sí, porque aunque pueda sorprender mucho esta afirmación, realmente la muerte de Hitler no es un hecho histórico documentado. Es decir, no hay prueba, y el último vestigio de prueba material que podía haber se nos acaba de escapar entre los dedos, que era precisamente esos restos mortales. Realmente las únicas pruebas que tenemos de que eso sucedió así proceden de testimonios personales, no muchos tampoco. Dos testimonios es lo que tenemos. Sí, sí. Hay una cosa que creo que deben ver. Son una serie de documentos, de papeles. Me sorprendía Santiago Camacho cuando me lo contaba. Evidencias, creo que del FBI, porque parece ser, yo eso no lo sabía, que en los primeros años la sensación de que Hitler era fugitivo planeaba en los altos dirigentes de la Unión Soviética. Esa sensación se mantuvo en otros documentos y durante años. Hay algunas pruebas documentales que por lo menos hablaban de la posibilidad de haberse escapado. Claro, la historia de la muerte de Hitler se va implantando poco a poco, pero en los primeros momentos todo es confusión. Berlín, durante los primeros días de la ocupación, está plagado de pasquines de se busca a Adolf Hitler, incluso con reconstrucciones de la cara que podría tener, con bigote, sin bigote, con el pelo cambiado de color. Las fotografías que se... Muéstralas, Eric. Esta es la fotografía que distribuyeron los de la contrainteligencia estadounidense. Que son imágenes de Hitler, pues sin el bigote, aquí con gafas. Y estos fueron los pasquines porque los americanos, la división de contrainteligencia, no se creía que Hitler estaba muerto. O sea, había sensación de incredulidad ante el suceso del búnker. Sí, sí. El primer informe, y ahí está la grabación de la BBC de Londres sobre la muerte de Hitler, lo primero que se dice a los británicos es que el cadáver encontrado no es de Hitler. Y incluso Joseph Stalin directamente se muere pensando en 1953 todavía que Hitler está vivo en algún sitio, sí. Y es su idea principal. Pero en Estados Unidos muchas veces nos encontramos, gracias a ese acta de libertad de información, algunas joyitas, ¿no? Algunos autores, especialmente el argentino Abel Basti, que ha dedicado muchos años de su vida a intentar seguir la pista de Hitler en Argentina, concretamente en Patagonia, pues ha visto su tesis confirmada cuando en 1998 se hace una desclasificación de papeles del FBI y se descubre que en junio de 1945, el julio, perdón, de 1945, Edgar Hoover recibe un informe de uno de sus agentes en el cual se le especifica que Hitler pudo haber desembarcado en Patagonia, concretamente a escasos kilómetros de la localidad de San Antonio, y que puede estar refugiado precisamente en el sitio donde después de tantos años Abel Basti decía que había sido sus correrías de después de haber muerto teóricamente, ¿no? Con lo cual hay algunas piezas extrañas que parecen ir encajando poco a poco. Me comentaba Miguel Botella, viendo el reportaje breve sobre qué pasó en el búnker, que le parece muy difícil esta teoría, ¿no? Que Hitler huyese de esa forma. Yo personalmente estoy acostumbrado a tratar evidencia y no inferencia. Así que la evidencia, no hay evidencias positivas, pero tampoco hay negativas. Así que tampoco se puede montar una película en torno a eso. No las hay de ningún tipo. Claro, evidentemente. Entonces, bueno, es probable, en mi opinión personal, es probable que Hitler huyera del búnker. ¿Para qué? Es más probable que en un holocausto wagneriano, pues hiciera lo que se supone que hizo. En realidad, los testimonios que hay de su persona más allegada dice que se suicidaron él y Eva Braun y que después a los dos juntos los quemaron. Bueno, sea verdad o no sea verdad, bueno, no hay por qué decir que no. En realidad, yo creo que buscar una nueva cosa fuera es hacer exactamente igual lo que se hace con cualquier mito. Quiero que vean otra imagen sorprendente que dio la vuelta al mundo. Es un cadáver con un tiro, y ya que han hablado de dobles, parece que hay una historia de un doble y de una foto que se mostró como evidencia también de que Hitler se había suicidado. Pues este es precisamente el doble al que hacía referencia el doble al que hacía referencia Eric, que no solamente se le hay esta fotografía, se le hicieron varias, y que efectivamente circulan por ahí por internet, muchas veces hay mucha confusión diciendo que este es el cadáver de Hitler. No, este es el cadáver del doble de Hitler, y como tal está... Que existía y era real. Sí, sí. Existían varios. Este es el cadáver de uno de ellos, que al buen señor le debió de pillar toda la catástrofe esta justo en la Cancillería, ¿no? Pero realmente es la fotografía de un doble. Además, tiene un disparo en la frente, claramente. Nada que ver, Miguel, la posición de ese disparo con el del supuesto cráneo que hemos examinado. Absolutamente con eso, y además casi incompatible con un suicidio, ¿no? Difícil de que fuera así. No, o recibió un disparo frontal. O a lo mejor, eso ya los expertos lo saben, a lo mejor puede ser incluso el orificio de salida de un disparo en la nuca, de una ejecución. Nos queda una cosa importante. ¿Tienes ahí un material, Santi? Uh-huh. ¿Qué es eso? Estamos viendo imágenes además de un sofá, ¿verdad? Sí, esto es una reproducción de una cosa que acaba de mencionar Eric, con mucha razón. No solamente se llevaron los cuerpos, se llevaron absolutamente todo lo que pudieron encontrar que tuviera relación con esas muertes, y entre ellas se llevaron el sofá donde en teoría ocurrieron ambos suicidios. Esos sofás, se conserva un trozo de tapicería, un trozo muy parecido a este, y que los expertos americanos de la Universidad de Connecticut también han tenido acceso a él, y también han analizado los restos de ADN que han podido quedar en estas manchas de sangre. Y tampoco es Hitler. Y se corresponden con la misma mujer del cráneo, pero no es Hitler. Desde luego, las muestras de esta sangre, pues también corresponden a una mujer, ¿no? O sea, no identificada hasta. Hemos conseguido declaraciones también en exclusiva, es importante que las vean con mucha atención, de las personas que han sacado esa información de la sangre de las últimas horas del búnker y del hundimiento. Las muestras de ADN que hemos podido analizar pertenecen a una mujer y no a un hombre, por lo que corrobora totalmente los estudios morfológicos de Nick sobre la calavera. En mi opinión, ambas muestras convergen y forman un sólido argumento para creer que tanto los restos como la calavera pertenecieron a una mujer. Y por si fuera poco, el ADN también dice que desde luego Hitler no tenía nada que ver. Eric Frattini, uno de los grandes errores de la historia, esta identificación falsa de un objeto tan importante, de una pieza tan importante. Bueno, es que yo creo lo que decía Miguel, claro, el secretismo en el que se ha movido siempre la Unión Soviética y Rusia, actualmente sigue con ese mismo secretismo, el Servicio Federal de Seguridad, ha ayudado mucho a mantener todo este secretismo con respecto a los restos de Hitler, ¿no? Y yo creo que ahora, bueno, que la Universidad de Connecticut han podido, pues han resuelto un misterio más. Pero vamos, yo tampoco iría mucho más allá de decir si Hitler está en Patagonia o está en Brasil. Estuvo, ¿no? O estuvo, estuvo, porque además era un hombre que tenía 56 años, claro. Y ya se habría muerto. Y ya con un Parkinson muy avanzado, sí, lo tenía ya también el tema de Parkinson. Es decir, que ya estaría más que muerto. Pero lo que es curioso también, hay una cosa muy curiosa, he estado hace muy poco en Estados Unidos, acaba de salir un libro en Estados Unidos, que ha escrito un investigador estadounidense, creo que es del Washington Post o del New York Times, que ha rastreado toda la familia de Hitler en Estados Unidos, porque tiene mucha familia todavía en Estados Unidos, Hitler. Sí. ¿Con el apellido Hitler? ¿Con el apellido Hitler? ¿Se lo han quitado algunos? Sí, muchos se lo han quitado, muchos se han quitado él, pero él ha seguido todo el rastro porque en el año 41, hay un documento del FBI, en el año 41 la esposa de un hermanastro de Hitler pidió asilo en los Estados Unidos en el año 41 y viajó con su hijo. Entonces, claro, ellos son Hitler, entonces han ido dejando ya toda la familia de rastro de Hitler. Entonces se dice que para el tema del rastro de ADN han utilizado a parte de estos miembros que tienen parte de ADN de Hitler. Último detalle, hay quien cuenta, y en Argentina sobre todo, es que son legión los que creen que, como otros criminales perseguidos, se refugiaron allí, y entre ellos Hitler, podía ser esa pieza codiciada para muchos, que nunca fue localizada. Decían que en esa ruta de huida, incluso, como decía Santi, se especuló con un breve lapso de tiempo en España. Sí, de hecho, lo que, digamos, la versión heterodoxa de esta historia dice es que Hitler pudo escapar en el último momento, tomar un avión, un avión de transporte Junkers, que aterrizaría en Barcelona, donde pasaría algunos días hasta coger clandestinamente el submarino famoso que le hubiese llevado a Patagonia. Lo curioso es que de esta historia hay testigos localizados también en Patagonia. En nuestro programa hermano en Milenio 3 hemos reproducido algunas de sus declaraciones, de gente ya muy mayor, alguno que dice que es que vio el submarino salir enfrente de su casa, ¿no? Otro que relataba una reunión entre Adolf Hitler, ya curiosamente que lo tenían que sostener por ese Parkinson, y el líder fascista croata Ante Pavelić en un hotel de Buenos Aires, cosas que parecen absolutamente de novela. Pero la última reflexión que te quería hacer sobre esto es que yo no lo veo, yo me voy a poner un poquito al margen, yo no lo veo una historia completamente inverosímil. Pensemos que desde meses antes los jerarcas nazis trazaron planes de fuga muy exitosos en algunos casos. Martin Bormann, por ejemplo, se dedicó a hacer desaparecer todos los registros dentales de todas las grandes autoridades nazis, precisamente para evitar la identificación de posterior de cadáveres. El propio Martin Bormann desapareció, Josef Mengele, Eichmann secuestró en Argentina. Y un total de que se podía cifrar en miles, y no exagero, miles de personas imputables por gravísimos crímenes contra la humanidad. Si se hicieron todos esos planes con tanta antelación, con tanta premeditación, y en algunos casos notables fueron tan exitosos, ¿qué no se podría haber hecho para preservar la vida precisamente del líder de todo aquello? Es una posibilidad tener en cuenta. Pues lo dejamos con la pregunta flotando en el ambiente. Lo que hemos aprendido es que objetivamente, Miguel Eric, con un sí y un no, efectivamente no hay pruebas de la existencia de Adolf Hitler ahora mismo, de la muerte de esa forma. No hay ni una sola prueba, ni una cosa física no. Que se identifique con Hitler. No, porque los únicos... Como un fantasma. Los únicos dos testimonios eran el de su secretaria y el del ayudante de campo de Hitler, que incluso ellos dicen que ni siquiera llegaron a entrar en la habitación. El ayudante de Hitler cierra la puerta, deja en el interior a Hitler y Eva Braun para que se suiciden, y cuando él escucha el disparo es cuando ya entran a coger los cadáveres, llevarlos fuera del búnker. ¿Qué pasó en esos instantes, no? Segundos se cambiaron la historia. Miguel Botella, como siempre, muchísimas gracias por traernos además material tan interesante. Eric, como siempre, mucha suerte con tus novelas e investigaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Santi, nos quedamos con la pregunta. Ahí es nada. ¿Qué pasó con Hitler? De momento, pruebas físicas, cero.